pude entender, todo se fue. Amigos a montones, todos hermanos queriendo ser. Las flores no se mueren, le decía yo a la mariposa de miel. Bye. el sol en el mar. Nube y brisa suave, cierra mis ojos.